seguía una multitud enardecida y va Jesús con un madero hacia el Calvario a paso lento. Se oyó una voz, gritó un soldado, tomó a Simón, es irinde, y le obligó a llevar la cruz tras de Jesús. Y va Simón. Y le seguía una mujer que en muchos días le vio crecer. Ella lloraba y otras gritaban, muy lamentadas por lo que hacían con él. Luego llegaron y le rodearon, clavaron sus manos y horadaron sus pies. Horadaron sus pies. Derramada, caía de la cruz, se oscureció y él expiró, y el velo del templo se rasgó, la tierra tembló y se estremeció, y en muchos sepulcros hubo resurrección, y él descendió, y en el Seol llevó cautiva